Aries, muchísimas felicidades. Con Sol y Venus en tu domicilio y Mercurio a partir del 4 de abril, vienen firmas en las cuales toca barajar expectativas para poder implantar nueva creatividad y otras formas de ganar dinero. No obstante, tocará aprender nuevas técnicas de administración para equilibrar gastos e ingresos e incluso otras formas de vender tu producto si eres empresario. ¿Para qué? Pues para que tu economía dé el fruto que deseas. Date cuenta que el tema trata de llegar al nuevo solsticio en junio con otra organización de horarios y otro sistema en tu calidad de vida. Por eso, con Marte, tu regente en Cáncer a partir del 23 de abril, tu vida familiar trae un desafío. Y es que llega un nuevo ciclo a la hora de enfocar tu vida privada y la relación con tus hijos y, por otro lado, tu vida profesional, sobre todo entre abril y mayo. A nivel sentimental, la liberación de ideas preconcebidas será la clave y experimentarás otras diversiones en tu día a día. Saca a tu niño interior y no te enfades por nada.